padres de familia que estábamos, que estaban ahí al frente de las barricadas, y sin medir, sin intervenir palabras, pues empiezan a lanzar bombas de gas lacrimógeno queriéndonos replegar. O sea, su intención ya venía en el sentido de reprimir. A partir de este momento, pues empieza a dar la agresión por parte de la Policía Federal, de la Policía Estatal, a través de gases lacrimógenos. Los compañeros, pues sí, tuvimos que responder a la agresión. Era un ir y venir nos correteaba, nosotros nos reorganizábamos y volvíamos a la carga, ¿no?, contra ellos. Sin embargo, llega el momento por ahí entre 9 y media y 10 de la mañana en que a ellos se les acaban las municiones de gases lacrimógenos. En esos momentos es cuando empieza la balacera, cuando se ven ellos acorralados prácticamente, pero pues no tardan en llegar el helicóptero de la Policía Federal a surtir nuevamente de gases y otra vez la carga, ¿no? Y a partir de esos momentos, de las 9 y media o 10 de la mañana, pues empieza la balacera, empiezan a sacar a todos los heridos que se encontraban, ¿no?, siendo víctimas, ¿no?, de la balacera. También pues aquí en la entre la entrada a Nochistlán y el Panteón, pues también hay dos hoteles. Uno de ellos fue quemado por la gente enardecida en esos momentos, porque justamente enfrente de ese hotel que quemaron las personas, ahí mataron a un muchacho, ¿no?, de 19 años, prácticamente lo venadearon ahí. Ahí en ese mismo lugar, pues le pegaron el balazo al compañero de Tamazulapan que ayer fuimos a visitar. Y entonces, pues la gente... Tres compañeros. Y la gente en esos momentos, pues enardecida, pensó en venir a pedir auxilio a la presidencia municipal. La presidencia municipal tiene una ambulancia que con las festividades de cada año de agosto fue adquirida con los radicados en Estados Unidos. Resulta que cuando la gente llega al municipio, se encuentra cerrado con cadenas el auditorio. Adentro estaba la ambulancia, la pipa de agua no se encontraba. Entonces la gente enardecida, al no encontrar el apoyo de la autoridad municipal, pues le prende fuego al municipio, ¿no?, allá al edificio. Entonces se dan muchas circunstancias que, pues, de alguna manera enardecen a la población, exigen la desaparición de poderes, ¿sí? Prácticamente los que quedan no son bien vistos, pues, por parte del ayuntamiento. Sin embargo, pues hubo personas que trabajan en el ayuntamiento, que estuvieron en el frente de batalla en esos momentos. Entonces, prácticamente se les da el reconocimiento a esos compañeros, a esos ciudadanos que hicieron frente, pues, que dieron la cara. Sin embargo, el presidente municipal, el síndico, el regidor de Hacienda y los principales, pues, son los que ya sabían de esta agresión. Por ahí se dice que en la casa de la familia Cuevas Chávez, que son los que prácticamente han establecido un cacicazgo político aquí, porque pues entre los dos hermanos se ha jugado el poder de presidentes municipales, de diputados. Entonces han sido muchas veces ya funcionarios de esta población. Entonces ya esas personas prácticamente, pues, tuvieron que salir huyendo, ¿no? Huyeron, creo, uno o dos días antes a la agresión, porque pues ya sabían que a lo que estaba expuesto Nochistlán, ¿no? Entonces se ha nombrado un consejo municipal que es el que está tomando las riendas en estos momentos de reorganizar Nochistlán, porque sí, prácticamente la ciudadanía quedó con ese miedo, ¿no?, de que hubiera muchos desmanes en cuanto a las tiendas, en cuanto a su integridad física. Entonces, ciudadanos de los barrios se organizaron, nombraron a sus representantes y son los que se han acercado a la Asamblea Estatal del Magisterio, pues, a pedir que sean también considerados para que formen parte de la mesa de negociación que el día de hoy se reanuda o se inicia en la Ciudad de México. Pues el enfrentamiento duró más de 6 horas. Yo que recuerde, pues estuve desde el inicio hasta las 2 de la tarde, entonces estaba el enfrentamiento más, más recrudecido, ¿no? Sin embargo, pues estar en ayunas en ese lugar pues era un tanto difícil, más con las afectaciones de los gases, ¿no? Pero pues estos individuos fueron replegados ya por eso de las 4, entre 4 y 5 de la tarde. Sí. Pero pues todas las repercusiones, ¿no?, de esta situación pues dejó muy, muy alarmada, muy preocupada a la sociedad, ¿no?, por lo que siguiera por la noche. De los fallecidos hasta el momento tenemos 11, ¿verdad? 11 y uno de vuelta. 11 los heridos en ese mismo día. Manejamos una cifra de 30. De heridos tenemos alrededor de más de 150. Sí, los que registramos en ese momento. Sin embargo, con el paso de los días pues han ido saliendo y ya suman más de 100 heridos. La mayoría de balas. Sí. Y bueno, los que nosotros pudimos enlistar de las personas reportadas como desaparecidas, pues ya les dijimos son 20 de aquí de Nochixtlán. Claro, no todos de aquí del centro, son algunos de las poblaciones cercanas a Nochixtlán que acudieron al llamado de ese día, y gente inocente, ¿no? Eran 20 las que fueron liberadas. Y 7 personas, ¿no? De 7 compañeros que fueron levantados en Hacienda Blanca, que ese mismo día pues se dieron 3 enfrentamientos, ¿no? Se dio el enfrentamiento de Nochixtlán, la agresión también en el crucero de Hacienda Blanca, ahí en la entrada de Oaxaca, y el tercer punto de agresión pues fue la comunidad de en Huitzo, está Telislahuaca, ¿no? Esos 3 lugares fue donde la Policía Federal pues hizo el intento de desalojo, ¿no? Con agresión brutal, ¿no? Lo cierto es de que pues sí, la población acudió al auxilio, ¿no? En cuanto se escucharon las ráfagas de fuego y pues toda la alarma que se... Eran se miles dio, de gente. Eran muchísimos. Porque llegaron de todas las comunidades. Sí. Sí, en ese momento, al principio les digo eran pocos, pero con el paso de las horas, pues arribaron así en autobuses, en Suburban, gente de Tlaxiaco, de Chalcatongo, de Huajuapan. Por eso los heridos pues son de diferentes lugares, ¿no? En Huajuapan, en Tamazulapan, en Chalcatongo, en Tlaxiaco hay muertos, hay heridos, sí. Por esa misma razón, pues, porque pues prácticamente aquí se concentró la región mixteca. Entonces son 12 asesinados. ¿Cuántos menores de edad entre? Hablábamos de un niño de 14 años y ya los demás oscilan entre 18 y 19 años, jóvenes. Sí. ¿Y de dónde eran originarios? Tenemos hoy precisamente se está haciendo la misa de novenario en un municipio cercano acá perteneciente al distrito de Nochixtlán, que es Santa María Apasco. De ahí era uno. Los otros son de Tlaxiaco, son 3. Tres personas, y de aquí del centro de Nochixtlán igual son 3 personas, ¿sí? De Tilantongo. De Tilantongo está otro, es la agencia municipal, San Pedro Ñumí, de distrito de Tlaxiaco también. Y uno de Oaxaca. Y uno de Oaxaca, ajá. Y el de... Dos de Huajuapa. Ah, 2 de Huajuapa. Ahorita hay muchos que no tienen todavía atención médica. Los que tienen temor, los que están escondidos, son los que no tienen atención. Hay que ir a sus casas, pero el riesgo es que nos sigan. ¿Qué? Que nos sigan, o sea, hay mucho policía, mucho militar, de civil. Entonces, el temor es que cuando los vayamos a ver, sigan, y el temor de los compañeros es que los vayan a mandar a su casa. Y niños, y por eso no han salido, por eso no son maestros los que están escondidos. Son maestros. Buen número de maestros. Sí, nos ha costado bastante establecer contacto con estos compañeros porque en estos días que nosotros hemos estado realizando la labor de ubicarlos para llevarles el apoyo, pero sería bueno, tenemos que hacerlo primero a través de conocidos de ellos, ¿no? Entonces, estos compañeros dicen, bueno, te va a hablar el compañero, es parte del equipo. Pero es que ya no tengo crédito. Hasta entonces nos contestan una llamada. Y entonces ya con un poco más de confianza, pues nos dan acceso a sus hogares. Pero antes no. Tenemos que tender línea primero, contactos, para poder llegar a ellos. Son más de 100 heridos. Pero en Huajuapan tenemos 80 compañeros. En Huajuapan hay 80 heridos que no sabemos dónde están ni cómo llegar a ellos. Es una ciudad grande, es el doble, el triple de Tuxtla. Pero el presidente de ahí es un personal. Creo que no es humano. Para no decir otra palabra descalificativa. Entonces, a todos los que ahorita se están movilizando, sobre todo los maestros, lo están mandando a asesinar. Por eso los maestros tienen miedo. Las personas que vinieron de ahí, igual de ellos, que no hay acceso a ellos. No tienen cómo acceso a ellos. Y en todos los lugares, en todas las comunidades están igual. ¿Aparte de los 100, maestros? Sí, aparte de los 100. Aparte de los 100. Entonces, todas las comunidades hay gente escondida. Han estado viniendo así muy temerosos. Y lo que hacemos nosotros es así irlos a visitar, llevarles medicamentos y decirles que vengan. Inclusive hoy están los médicos que vengan para acá. ¿Pero están estabilizados? O sea... Los que hemos visto, sí. De una otra manera, sus familiares los han llevado al médico, pero de manera así, ahora sí, porque WhatsApp sí tengo. Escondidos.